Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana, 8 de abril a las 19 horas, se proyectará la película animada japonesa El Jardín de las Palabras, de Makoto Shinkai, en la Casa de la Cultura, Núcleo de Loja. Se trata de la historia de Takao Akizuki, un estudiante de 15 años que desea convertirse en diseñador de zapatos. En una de sus caminatas bajo la lluvia, conoce a una misteriosa mujer con la que se encontrará siempre en días lluviosos. Cuando el verano llega, los dos vuelven a sus ocupaciones, lo que hará que Takao descubra la verdadera identidad de esa misteriosa compañera. Internacionales. Lima. El taller formativo Defensores del Patrimonio Cultural de Perú se inaugurará el próximo 11 de abril en Lima. Promovido y gestionado por el gobierno peruano, el encuentro intenta formar con las mayores herramientas de gestión y de conocimiento posibles a las múltiples iniciativas voluntarias organizadas y surgidas en la sociedad civil, instituciones públicas y privadas en la defensa y apropiación social del patrimonio cultural de Perú. El taller se desarrollará los sábados hasta el próximo 16 de mayo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.